alma. Charlas de risas y mentes despiertas. Con Café Lock la vida se ensalma. Entre baites y curiosidades vuelan temas que no sabes que querías. Navegan mundos con su estilo único. Es Café Lock quien marca tus días. Café Lock mueve tu mente sin reglas, conectados al ritmo sin tregua, desde el micro directo a tu cora. Café Lock vibra y nunca se demora. Estimados compatriotas, como presidente del gobierno, me comprometo ante ustedes y les aseguro que el podcast 207 de Café Lock nunca se publicará. Desde el gobierno lo prometemos. Café Lock. Café Lock. Bienvenidos a Café Lock 207, de nuevo con vosotros, Franza Plana. Aquí Óscar Baeza, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Hola, ¿qué tal? Jesús Montoya por aquí. Y bueno, como hablábamos la semana pasada, en el podcast anterior, con nuestra periodicidad de siempre, estábamos hablando, no me acuerdo de qué hacíamos en el 206 siquiera de la semana pasada. No. A ver, lo que he comentado yo antes por X, 3, Mastodon y Blue Sky. Esas redes sociales donde no estáis, que solo está Óscar, habla contra el eco. Voy publicando de vez en cuando alguna cosa. Ahí he comentado justo eso, que la semana pasada puede ser los últimos 8 meses, pero... Últimos 8 meses, no pasa nada. Nuestra periodicidad de siempre la tenéis en vuestro feed de podcast, como la siempre. La que nos sale de los huevos, básicamente. Y básicamente no estáis escuchando la voz de Pencho. Pencho actualmente sigue en su casa, está con sus cosas de adulto, con sus cosas de mayor, de señor mayor, y no ha podido esta vez de reunirse con nosotros. Nos cuesta bastante quedar por la rutina, y porque somos señores mayores, que tenemos cosas que hacer, y ya pues no podemos quedar con la periodicidad de antes. Así que Pencho, si nos escuchas, porque yo no sé si escucharás tus propios podcasts, no yo lo no. sé, no lo sé si lo escucharás o no, Pero que vuelve, o sea, que decimos, sí, claro. El próximo podcast estará, el próximo episodio. El problema es que ha sido hoy le ha salido un tema y no ha podido ser. No ha podido ser. No lo hemos ya matado. Ya hemos quedado, aprovechamos, grabamos y otro día ya vuelve. No lo hemos matado y hemos enterrado su cadáver por ahí, no, no. O sea. Esas cosas huelen bastante, los vecinos lo suelen quejar. Hombre, si lo haces en las plantas de tu balcón, pues sí, normalmente pasa eso. No hagas como un Breaking Bad, lo metas en la bañera y que se disuelva y caiga al vecino de abajo. Pero entonces el problema del vecino de abajo. El problema es, ahí el seguro, ¿cómo actuaría? Tengo goteras, me ha caído un fémur. Creo que no está estipulado. ¿Entre el seguro no está estipulado? Gotera, cadáveres, no, no. Bueno, no tenemos correos, por lo cual no vamos a hacer. Que a lo mejor sí, pero como hace tanto tiempo ya, ¿Alguien está caducado. ¿Alguien está mirando el correo? No. ¿Alguien ha mirado el correo? ¿Si alguien ha enviado algo? No, creo que no. Ni por redes sociales ni nada, ¿no? Bueno, no solo pasa me han dicho uno, porque como notaréis que tengo la voz un poco tomada, que el viernes me puse malo y dije, hostia, a ver el domingo cómo estoy. Estoy hoy regulinchi, pero digo, hay que grabar, pues se graba. Y me dice que cambiemos el nombre del podcast por Café Cof Cof. Aquí se ha venido a grabar. Aquí se viene ya grabado. Sí, sí. Hay que grabar. Hay que grabar. Tenemos que cumplir una periodicidad constante, por lo cual hoy se graba. Y vamos a hablar de unos temas. Aunque me ahogue, no pasa nada. Súper interesantes. Vamos a abordar este tema y el otro tema y lo que se nos espera. Y como dicen cuerpos especiales, hemos traído churros, por lo cual tiene que ser un programón. ¿No habéis escuchado por la tele eso? No. No, no, la tele, ese aparato que todavía castea vuestro Netflix y vuestro Prime, tiene canales aparte adquiridos que con un cable se enchufan a una pared, a un agujero, te da canales gratis que hablan sobre partidos políticos. Sí, mira, yo te digo, yo creo que ahora mismo lo único que ve en televisión son, en televisión, que es algo de televisión, contenido de televisión, es Trocitos de la Revuelta, pero que lo veo a través de YouTube. Que no ve ni no ves la, eso no es ver la televisión. No, por eso digo que no veo la televisión. Pero nada, o sea, no veo nada. No, veo internet, puede ser YouTube, puede ser Netflix, puede ser otra plataforma, pero no. Yo estoy enganchado a Maestros de la Costura. Sí, soy de esos que ven. ¿Pero lo ves en directo o lo ves después por la aplicación? Pues es que empecé a verlo en directo y dije, uff, qué rollo, que estoy cansado. No puedo avanzar, ¿no? ¿Pero a qué hora acaba eso? Son unos programas que creo que son para toda la familia, donde empiezan mientras estás cenando y acabas con el desayuno. O sea, el último acabó a la 1:30. A la 1:30 de un día cualquiera, de un lunes, sí, martes, sí. Miércoles, a prime time, ¿no? Sí, sí. Y después quieren que tengamos unos hábitos saludables para dormir. Concilia, sí. Oscar. Por supuesto. Concilia. Tú terminas de ver Maestros de la Costura a 1:30. Concilia. 1:30 sin anuncios. Que es televisión española. Esto lo ponen en Antena 3 y, madre mía, o sea, una semana de programa. Desayunas con Pablo Motos y las hormigas. Pero por directamente, vamos a ir a las secciones. Vamos a hacer sorteo. ¿Quién va a empezar? ¿No va a empezar? No sé, lo que queráis. Venga, Oscar. Venga, va. Venga, vamos a empezar con Oscar. Vamos a empezar con lo ¿De qué nos vas a hablar tú, Oscar? Por supuesto. Antes de... Mira todo lo que digo que tengo, madre mía. Antes de ponerte la cabecera, ¿de qué nos vas a hablar, Oscar? Voy a hablar de contraseñas. Pues hoy vamos a hablar de contraseñas porque en el último episodio, no sé si lo hablamos directamente en el episodio o hablamos a posteriori, me comentasteis que alguno no utilizaba ni siquiera un gestor de contraseña, que al final eran las contraseñas de, pues las repetía y no sé cuánto, que si una fácil, que... Oye, ¿por qué es importante utilizar un gestor de contraseñas? Básicamente porque si tú tienes la misma contraseña para todo, es decir, mi email y mi contraseña y para todo la misma, ¿qué ocurre? Que si por lo que sea hay una filtración, que eso ocurre muchas veces, oye, además no hace mucho, por ejemplo, en la tienda de Phone House, que no sé si sigue existiendo Phone House. Sí, doy fe. Ah, vale, es que como las pocas tiendas que conocía las iban cerrando. Sí, sí, existe. Hubo una filtración. Pero, una pregunta, ¿un gestor de contraseñas es un señor que te sigue con una libreta? Por supuesto. Vale. Le puedes poner el nombre que tú quieras, pero es un gestor. ¡Gestor, gestor! ¡Quiero entrar a Pornhub! Y entonces el señor saca la polla y la mete en el ordenador y entonces ya puedes entrar. Por USB. Pues claro, mete la polla por USB. USB. USB. USB. USB. USB. USB. Bueno, ¿qué ocurre? Que se filtran las contraseñas, Y entonces existen bots que lo que hacen, están esperando. Pero se filtran las contraseñas. ¿Cómo que se filtran las contraseñas? Sí, un señor se mete en un sitio. Un señor coge, le da. Te coge toda la libreta de direcciones. Básicamente. Eso, cientos millones. Básicamente, pues acceden a la base de datos de servicios que no están bien protegidos. ¿Y qué ocurre? Que si no están, por ejemplo, las contraseñas. Había una tendencia hace muchos años, ahora menos, que las contraseñas estaban en texto plano, es decir, sin cifrar en la base de datos. Mentira, mentira. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Pues eso ocurría. ¿Qué ocurría? Que evidentemente si hacían eso, pues la seguridad no era muy buena. Y entonces, ¿qué ocurría? Que al final, pues le robaban las contraseñas y tú tienes un usuario, una contraseña, y ¿qué hacen? Tienen bots o servidores que lo que hacen es ir probando en un montón de sitios hasta que alguna entra. Alguna entra. Porque has probado la contraseña que has puesto en el mismo sitio con tu mismo email y lo prueban en otro lugar. En un montón. Y dices tú, es que no van a estar entrando. No entran. Lo que tienen un bot que lo que va haciendo es prueba error con un montón. Una función, estupendo, ya estoy dentro. Y a ver qué puedo robar. Puede ser tu banco, puede ser tu cuenta de Pornhub, puede ser cualquier cosa. Entonces, hace poco robaron las contraseñas de Thermomix. Es verdad. Que decían que dice, no, es que si lo metemos más seguridad, es que no era usable. Y yo, ¿qué? Si le metemos más seguridad, no es usable. Sí. Ajá. Y era como de no entiendo. Es como dejo el candado abierto porque a lo mejor luego no se puede abrir. Exacto. Igual lo que quiere decir es que un señor de Cuenca. No va a meter una contraseña. No va a querer ser usuario y contraseña, claro, ¿no? Te no, va que, no va a querer meter una contraseña muy larga. Claro. No va a tal. Pues eso. Entonces, ¿por qué es importante no solamente tener distintas contraseñas, sino por qué es importante tener una contraseña fuerte? Es decir, que esté mazada, ¿vale? Porque también existe una cosa que se llama fuerza bruta, que es de. Quiero entrar en tu cuenta de Gmail. 1111111. También existen diccionarios de contraseñas que hacen prueba de error. Es decir, que tienen. No, es que las contraseñas más habituales son estas 50.000. Estupendo, voy a probarlas. ¿Que no puedo? Ya hago combinatoria. Cuanto más compleja y más difícil sea tu contraseña, más difícil es de que por este sistema puedan acceder. Esto es real. Esto es real. Una vez he estado en un sitio con un programa. Sí. Y quería hacer una cosa en el programa y no me permitía porque no tenía permisos de administrador, ¿vale? Y le dije a mi compañero, a ver si el que ha montado el programa es tan tonto que no ha cambiado la contraseña. Y el segundo, efectivamente, tres, cuatro, no. Puse admin. Y se no abrió. Way. Y se abrió en modo Dios para mí. Digo, no me lo puedo creer. Pero tú con semejantes poderes, o sea, te abrumaste, dijiste, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer con este poder? Básicamente quería cambiar una cosa que el informático me dijo que no se podía. Y lo cambiaste. Y yo dije que sí que se puede. Y entonces me metí con su usuario, lo cambié yo y ya está. Y ya está, pues lo ya lo tenías. Vale, antes de nada, aparte de lo que es el usuario y la contraseña, el usuario generalmente puede ser o una cadena de caracteres, pues tu nombre, igual nosotros tenemos, por ejemplo, normalmente Cafeloc, o puede ser tu dirección de correo, que nuestra dirección de correo es cafeloc@gmail.com, que nos podéis enviar correos. Entonces vamos a hablar de añadir alguna capa extra de seguridad a lo que sería el usuario y la contraseña. Un gestor. Aparte de un gestor, primero hablar de la terminología para que tengáis un poco de idea de lo que voy a comentar después. The more you know. Exacto. Primero tenemos el 2FA o 2FA o autenticación en dos factores. Chufa. ¿Qué es esto? Chufa. Chufa. El chufa. Eso. Dos factores. Claro. En la comunidad valenciana es chufa. Chufa. Y te la puedes beber. Y es blanquita. Exacto. Que me la venden en tiendas. Bueno, hace tiempo, ya no es Twitter, pero unos tweets de unos ingleses que decía, hemos inventado un producto para sacar el líquido de las chufas y de todo y le vamos a inventar y le vamos a llamar. No habéis inventado nada. Esto es nuestro de toda la vida, pues la sí. Chufa. Bueno, pero ya sabes que lo de la paella lleva chorizo, según ellos. Tú no te preocupes, no tienen ni puta idea. Bueno, ¿qué es el de la autenticación en dos factores? Es una capa extra de seguridad, que generalmente es un código que se autogenera periódicamente, que lo que hace es añadir un extra a la seguridad. Es decir, no solamente tienes que saber tu usuario y contraseña, sino un código numérico. Este código numérico normalmente te puede llegar o por SMS, que hay muchos sitios que lo utilizan así, por correo electrónico, que es normalmente la versión más sencilla para añadirle complejidad, o utilizando una aplicación. Señor Oscar, para que genere los códigos. Señor Oscar, dígame usted. Soy Timmy. Dígame, Timmy. Soy Timmy. ¿Cómo me pueden hackear mi chufa? En principio no deberían porque utilizan las aplicaciones de estilo, aparte de las de que te envían el código por SMS o correo electrónico, es un código que normalmente te dura mejor 5 minutos o 2 horas, depende de cada servicio. Señor Oscar, señor Entonces, Oscar. Pasado ese tiempo ya no sirve. ¿Qué? Señor Oscar, me han clonado la SIM. Eso, ahora lo voy a hablar. Te has adelantado. Entonces, las aplicaciones de autenticación lo que hacen es que utilizan un método llamado TOTP, que es Time-Based One-Time Password, que lo que hace es que combina una clave secreta con una marca de tiempo, es decir, el momento en el que tú la has añadido. Entonces, se van cada 30 segundos, normalmente, se va regenerando. De tal manera que, si te pillas el código, tienen unos segundos nada más para poder acceder a tu cuenta, que es relativamente complicado. Pero, justo como Timmy decía, ¿por qué es importante no utilizar la verificación, la autenticación en 2 pasos utilizando SMS? Porque existe una cosa que se llama el SIM swapping, que por ingeniería social lo que hacen es de llamar a la operadora, hoy soy una señora mayor que necesito acceder a mi móvil, no puedo, oye, necesito que me hagas un duplicado de la SIM, te crean un duplicado y esos códigos, como no desactivan la anterior SIM, están llegando a los 2 sitios. Dice, me han dejado de llegar los SMS de autenticación. ¿Qué ha pasado? ¿Y a quién le está llegando? A esa otra persona. Entonces, tanto el correo electrónico, que normalmente seguramente tendrás algún tipo de seguridad, o utilizando este tipo de aplicaciones, es mucho más complicado que utilizando SMS. Por eso es importante, si activáis, que os recomiendo encarecidamente que activéis la autenticación en 2 pasos, en 2 factores, perdón, que no lo hagáis, si es posible, por SMS. Mucho mejor si lo hacéis a través de correo electrónico o, en su defecto, por una aplicación, que sería la mejor opción. Luego y normalmente, dime. Cuando entras, te mandan un mensaje de alguien accedió a tu cuenta, por lo cual si ya ha pasado todo eso, te han conseguido hackear, te han clonado el móvil y te llega un mensaje el mail, han entrado y no has sido tú, puedes rápidamente revocar esa entrada para que, o sea que es bueno tener ese doble factor. Exacto. Entonces, si tenéis alguna aplicación que normalmente, últimamente casi en todos los sitios está disponible, la autenticación 2 pasos o 2FA, activadla. Y preferiblemente utilizando una aplicación, que luego comentaré, o a través de correo electrónico, intentando evitar el SMS. Si no hay otra opción, pues oye, pues el SMS. Pero por lo menos esa segunda capa de seguridad, aparte del usuario y la contraseña, es bastante recomendable. Luego tenemos las passkeys, que todo es algo que lleva sobre un año más o menos teniendo un poquito más de éxito, porque previamente no lo soportaban los sistemas operativos, ni Android, ni iOS, ni MacOS y demás, que lo que hace es hacer un pelín más usable el tema de la autenticación en 2 factores. Porque son un par, lo que es las passkeys son un par de claves, esto es un poco más de criptografía, aunque es relativamente sencillo, pero es un par de claves, es decir, tienes una clave privada y una pública, una que está en el servicio y otra que se almacena en tu gestor de contraseña, sistema operativo o lo que utilices. Y se combina, además, de ese acceso con el sistema biométrico de, por ejemplo, tu móvil, imagínate la huella o la cara. Lo que hacen los bancos. Más o menos. Lo que hacen, por ejemplo, las aplicaciones de los bancos. Sí. Dice, oye, firma esta transferencia tienes y lo utiliza tu cara. Y aparte, ponme tu dispositivo físico de tu móvil. Exacto. Entonces, las passkeys al final reemplazan a las contraseñas o la autenticación en 2 factores, la reemplazan utilizando el sistema biométrico. Lo malo es que no son tan versátiles como la autenticación en 2 factores. ¿Por qué? La autenticación en 2 factores utiliza lo que comentaba antes, una marca de tiempo con una URL. Entonces, eso tú lo puedes exportar e importar entre gestores. Pues es realmente sencillo. Es una URL. Vale, sin más. Esto de los biomarcadores, estas cosas. Sí, el. ¿Cuánto de sensible es? Porque en los albores de los tiempos lo del lector de huella era de risa. No, el sistema biométrico de tu móvil normalmente, o sea, ahora relativamente es más seguro. Ahora hay una seguridad. Es decir, hombre, tu móvil no va a haber ningún error ni huella parecida. Hombre, eso es la seguridad que tenga tu móvil. Depende si te ha comprado un móvil de 100 euros o de 950 euros, pues seguramente pillará lo que le dé la gana. Pero si tienes un móvil relativamente normal, yo creo que tiene bastante seguridad. Creo, o sea, que quiero entender. No. Pero el tema de esto es que hace una combinación, es decir, al final tiene que haberte robado el móvil o el ordenador para utilizarlo, es decir, tienes ahí una cierta complejidad, es algo físico, no es online, como comentaba antes, como el SIM swapping. Es decir, que no te llaman por teléfono, consiguen duplicar tu SIM, ni siquiera estar cerca tuya, puede estar en la otra punta del mundo y conseguir hackearte la cuenta. Lo malo de lo que me comentaba de las PASCIS es que no se pueden exportar o importar. ¿Por qué? Porque van asociadas a ese sistema biométrico de sistema operativo. Es decir, si yo en el iPhone utilizo el Face ID, está asociado a eso. O sea, es decir, y a mi Face ID. Seguramente, en principio, en MacOS o en sistemas operativos de propia Apple, funcionará. Pero no entre Windows, Android, es decir, no puedo exportarla o importarla. Mientras que la autenticación en dos factores sí, porque al final es una URL, es una marca de tiempo específica. Entonces, yo, por ejemplo, donde utilizaba 1Password, me lo moví todo a las contraseñas de Apple, que es nuevo, y no tuve ningún problema para los que la verificación dos pasos. Pero todo lo que fuesen passkeys sí que tuve que volver a añadirlas, porque no son compatibles. Hay una cosa que yo hice, porque yo me he pasado de Chrome a Brave, al navegador, sí, y me hizo una importación de todas mis contraseñas de Chrome a Brave. Pero contraseñas. Usuarios y contraseñas. Las passkeys a lo mejor no. Las passkeys no me las paso, pero que me da, entre comillas, miedo de que si un navegador a otro navegador me puede pasar todas las contraseñas, cualquier cosa que se cree me metan por ahí con esa importación me va a importar todas mis contraseñas. Pero normalmente que para desbloquear el archivo de contraseñas, sí, generalmente tienes que utilizar un código o la huella o lo que sea. Me pide mi código que yo tengo en mi ordenador, evidentemente lo tuve que poner, pero ya me tocó las narices de que sea tan fácil importar contraseñas de un lado a otro. Si no has configurado mis contraseñas y eres un pasota que tienes un ordenador, el pasar de una contraseña de un navegador a otro es relativamente sencillo. Brave lo hizo en 30 segundos. Y totalmente. Claro, pero piensa que si no estarías como vendido a ese navegador. Es decir, por eso tiene que haber alguna manera en la que tú puedas coger tu paquete y la cosa. El archivo de contraseña está cifrado. Lo descifras y entonces hace la importación y se vuelve a cifrar. Pero claro. A ver, aquí alguien sabe cómo descifrarlo, entiendo. Hombre, claro, es decir, evidentemente el propio navegador sabe cómo cifrar y descifrar. Exactamente. El su propio navegador luego permite importar, pero bueno. Luego tenemos las llaves de seguridad físicas, que no sé si habéis visto alguna vez alguna. Sí, la de cerrojo de tu puerta. No, pero ese es NFC. La verdad que porque al final sí que es la llave metálica que la haces en cualquier cerrajero, Oscar. Una llave. Sí, una llave, pero me refiero a la seguridad física, me refiero a las que se utilizan a nivel de contraseñas o de autenticación en dos factores, que son llaves que utilizan un estándar, que es el FIDO 2 o el WebAuthn, que el nombre es WebAuthn. Ah, que es alemán. No sé, WebAuthn, que permite la autenticación sin contraseñas. Básicamente es muy parecido a lo que serían las passkeys, pero físicas. Es decir, no puedes duplicarla o... ¿Sabes? Como si pudieses descifrar el sistema biométrico y lo duplicas, da igual porque es física. Es decir, tienen que robártela físicamente. Entonces, algunos servicios que no solamente te permiten utilizarla como contraseña, sino también como autenticación en dos pasos. Es decir, meto mi usuario de contraseña y luego tengo que verificar utilizando esto. Algunos ejemplos, por ejemplo, son las de YubiKey, que son las más conocidas, o las Titan, que son de Google. ¿Son mejores que las contraseñas o la verificación en dos pasos o las passkeys? En principio es lo mismo, pero existe una mayor complejidad porque tienen que robártelas físicamente. Sí, es más, yo llevo aquí una de ellas. O los llaveritos. Los llaveritos que tienen los... Esta es la de Google, por ejemplo. Sí, esas llavecitas que son como una especie de USB. Entonces, no lo estáis viendo, pero es una llave y tiene como una plaquita. Entonces, lo que normalmente ocurre es que tú tienes que... Esta tiene NFC y USB-C. Por ejemplo, para el iPhone tiene que pasarlo por la parte NFC o por el ordenador pues por USB. Y no solamente tengo que hacer eso, sino también cuando la conecto tengo que darle a la plaquita. La plaquita realmente no es biométrica. Por ejemplo, la YubiKey sí que hay una Yubico que tienen huella dactilar para añadir una capa extra, que tampoco es necesario. Pero bueno, eso lo que hace es que tú lo conectas y tienes que darle. Entonces, al darle a la plaquita, genera el sistema criptográfico para que te permita compartir la clave privada para compararla con la clave pública. Más o menos. Para no complicarlo bien. Mucho. Básicamente tienes que hacer una acción física. Pero si te roban esa llave, estás perdido. Si te roban las llaves de casa, pueden entrar en tu casa, ¿no? Ya está. Es la misma idea. Si saben dónde está tu casa. A ver, tú puedes poner ese llavero en la calle y no saber dónde meterlo. Igual que la llave de tu casa. Si pierdes la llave de casa. Y aparte, la llave. Y saber dónde tienes que meterla. Tú piensas que dices, no, es que te pueden robar la llave. Claro, te pueden robar la llave de tu casa. Claro. Y no tiene mucha historia porque le meten la llave, giran y ya está. Pero no pongas un llavero de calle Reina Antonia, 14, quinta izquierda. El llavero en las llaves. Mal. Es como llevar tu llavero ahí. No ponga la dirección. Mal. Es que así, si las pierdo, me las devuelven. No. No es buena idea, no. la gente no suele ser así. Bueno, hay gente que pone el post-it con la contraseña a los del ordenador, ¿sabes? ¿Le pone la, qué? El ordenador y en la pantalla la contraseña del ordenador. Ah, bueno, sí, hackearon el Pentágono cuando le hicieron la entrevista a un tío del Pentágono. Es que le grabaron la televisión nacional y estaba el tío hablando y tenía un post-it pegado en su pantalla con el password de entrada. Sí, me salió en televisión nacional en Estados Unidos. Para mandar los misiles a mayúscula N. Han hackeado el Pentágono, han entrado a la red. ¿Cómo lo han hecho? Nadie lo sabe. Pero ¿cómo puedes poner un post-it en el Pentágono en la pantalla, pedazo de imbécil? Bueno. Bueno, ¿para qué? Dices, pero ostras, ¿qué? Es que un gesto de contraseñas, es que no sé qué utilizar. Bueno, pues te voy a dar unas cuantas opciones por si, oye, quieres utilizarlas, que sería lo más recomendable. Un Excel. Es una opción. Hombre, si le pones contraseña en Excel, por lo menos. No. Yo no le llamaría contraseñas, ¿vale? Bueno, llámame, exactamente. ¿Sabes? No le llamaría contraseñas, icono. Recetas de la abuela. Smiley. A ver, aquí hay mucha gente que conozco que lo utiliza, que utiliza una libretita y se las va apuntando, que por lo menos ya es físico y no te la pueden robar. Sí. Oye, más seguro que al final tenías en un gestor, al final con la tontería. Porque entre comillas te podían hackear el ordenador y, oye, y robártelo. La libreta es más complicado. Ahí juega la habilidad que tengas tú para crear esa contraseña fuerte. Bueno, la contraseña fuerte, generalmente los gestores, ellos te autogeneran una contraseña para que no tengas que pensarla. Es más, no tienes ni por qué saberla. Te recomiendan. Y luego ya te la ponen y tú cada vez que entran te la ponen automáticamente. Te lo sugieren y punto. Por ejemplo, tenemos para todos los que utilices Google Chrome o algún gestor, algún navegador que utilice Chromium, por ejemplo, como comentaba Fran, Brave o algún otro. Yo utilizo Brave. En principio el de Google tiene Google Password Manager, que es el más sencillo. Que si tú utilizas cualquier navegador con Chrome, te recomienda ordenador, password y todo, o si móvil con el habitual. Navegador Chrome, te lo tienes integrado y no tienes que pensar. Es más, hasta por ejemplo en iOS, en MacOS, te permite utilizar la contraseña de Google como sistema de contraseña por si no quieres utilizar operativo. Yo uso el de Google. Vale, la única pega es que no tiene el gestor de las autenticación en dos factores. Es decir, los códigos tienes que tener Authenticator. Con Google Authenticator, yo estuve utilizándolo, pero dejé de utilizarlo porque no tiene sincronización con la cuenta de Google. ¿Qué ocurría? Que tú te cambiabas de móvil y tus códigos no podías migrarlos. Luego hicieron una historia de que las migrabas a manija para poder compartirlas. Y era un poco una historia. Y después sí que ya metieron la sincronización contra la propia cuenta de Google y por lo menos ya puedes compartirlas, que es importante, ¿sabes? De, oye, es que me ha robado el móvil y ya no puedo acceder a todos los códigos. Y dices, me he quedado fuera de todo. Lo bueno es que con tu cuenta de Google tú puedes tener sincronizado todos tus dispositivos con tus contraseñas. Importante. Tienes que saber tu cuenta de Google. Sí, y yo te, importante. Y además tengo doble factor y triple factor dentro de mi cuenta de Google, porque ahí es lo que tengo todo. Claro, hay que tener cuidado. Todo esto hay que tener cuidado de, oye, por lo menos la contraseña maestra de ese gestor, tienes que saberla. Además tengo cuentas paralelas que notifican que has entrado a otras cuentas, por lo cual es la cuenta maestra. Es la única pega. Ahora, sí que soporta Passkeys, que por lo menos que dices que por lo menos te permite acceder sin necesidad de tener que tener otra aplicación, una tercera aplicación. Yo la verdad es que con esto de las contraseñas, al final, como te están sugiriendo contraseñas, tal, o sea, yo no me sé ya ninguna. O sea, porque el símbolo de dólar, punto, tal, barra, tal. O sea, si a mí me secuestran ahora, me torturan, dime la contraseña, no, o sea, muero. Dice, mira, muero. No lo sé, no es un 234 ni es Jesús Mon. No es ninguna de esas. Es más, yo estuve una temporada porque ahora que estoy con contraseñas de iCloud, que son los de Apple, te genera contraseñas que son relativamente sencillas. Al final creo que son 5 caracteres, guión, 5 caracteres, guión. 5 caracteres. O sea, pero yo antes con 1Password tenía la opción de genérmela alfanumérico, 15, con símbolos, 20, 40, 100 caracteres. Claro. Había servicio que dices, no, es que me está petando porque me deja meterla, pero luego solamente se soporta 20. Y dices, hostia, pues tengo que bajarla. Pero normalmente era empecé con, pues eso, con 20 y tantas, luego en 42 y al final era de 100 caracteres. Necesitan, con fuerza bruta no serán un par de siglos, creo que era. Os recomiendo un juego que está en internet, lo podéis poner en cualquier URL, que se llama nil.fan/passwordgame. O si buscas en Google password game, es un juego de intentar meter un password con las indicaciones que te pone. Lo típico de, tiene que tener 5 números. Vale, tiene que tener un carácter especial. Vale, los números tienen que sumar 25. Vale, tienen que tener la suma de 2 números romanos que den 14. Está bien. Vale, tiene que tener un carácter cirílico. Vale. Y así, a ver si pasáis el juego de Password sí, Game. Sí. Bueno. Está guay, ¿eh? Vas a estar un rato. Ah, pues por lo menos divertido. Es pero, divertido. Bueno, lo que comentaba, que pongas contraseñas fuertes. Poner contraseñas chulas. Luego tenemos las contraseñas de iCloud, que como comentaba, pues eso. Lo bueno que tiene es que integra, esto además lo añadieron en la última actualización de iOS, porque antes estaba como el llavero de iCloud, que era una aplicación que era estaba integrado por en medio de aquella manera, pero ya tiene aplicación propia, que es importante. Integra contraseñas, autenticación en dos factores y passkeys, es decir, lo tienes todo. Además, también te integra las puedes ver las redes wifi que has configurado en algún momento, entonces eso es muy útil. Y puedes generar un QR code para poder verla. Eso es por muy ejemplo, útil. Creo que en OnePass, no sé, alguno más también lo tiene, que está eso muy bien. Para las tablets que tengo yo, por ejemplo, de los nenes o lo que sea, cuando voy a algún sitio que solo lo tengo en mi móvil, comparto esas wifi y automáticamente le paso la wifi al nene y ya digo, ya tiene wifi, niño. Exacto. Tiene extensiones para Chrome, creo que recuerda para cualquier sistema operativo, pues utilizáis, y para Firefox, pero solo funciona para MacOS. ¿Funciona Firefox? Sí, la gente sigue utilizándolo. Y existe una aplicación para Windows, por si utilizas Windows y no quieres utilizarlo a través de Chrome, hay una aplicación para que a nivel de sistema puedas utilizarla. En iOS y en MacOS evidentemente está integrado, pero no para Linux no sirve. Yo digo, Mac, el sistema operativo, una distribución Linux, esta opción no es. En mi Mac no es, formateé el Mac y puse un Chromium, algo más ligero que el iOS, claro. Que no me actualizaba ya, había que pagar. Y dije, a la mierda iOS y me puse Chromium dentro de un Mac. Oye, si tienes cuenta de Google, es un acierto. Si no, no te lo pongas porque no va a servir de nada. Yo al final me acostumbré a Safari y dices, es la línea fea, pero al final me funciona. Porque va ligero. Bueno, yo tengo, por ejemplo, Brave, uso personal, y Edge para el trabajo. Porque el entorno Microsoft 365, pues con Edge funciona bien, ya les vale, ¿no? O sea, que dentro de su navegador funcione bien. Exacto. Ya les vale. Gracias. Gracias por lo menos, ¿sabes? No, funciona bastante bien. El ecosistema es bastante bueno. La verdad es que han pegado un salto de calidad en los últimos años. Sí, sí. ¿Te imaginas? Tu navegador no funciona. Bueno, pues pon otro. Bueno. Yo es que únicamente en breve en temas de seguridad y velocidad está bastante bien. Yo es que últimamente, bueno, esto es lo de siempre, es que últimamente el CEO es también de estos, es rollo más que entonces... Bueno, son todos iguales. Ya, sí. Mientras tengo opciones que no afecten, que me sea sencillo, no tengo problema. El Kim.com, No, pero el de Firefox ya me quería meter mucha IA y... Que no quiero IA, que quiero navegar solamente. Este podcast no va a hablar de IA. Pero me estás diciendo que el CEO también es nazi. ¿El de Brave? Sí. Nazis en este podcast no hablamos ni de IA ni de nazis. Porque están everywhere. Todos los podcasts están hablando de nazis y de IA. Bueno. Luego tenemos Bitwarden, que es el gestor de contraseñas por antonomasia, porque es muy sencillo de utilizar. Está para... Te diría que no está para mi lavadora y para mi microondas, pero seguramente alguien lo habrá sacado. Está para casi todo. Sistema operativo, móviles, de escritorio. Está para todo. Frigoríficos. Pues seguramente. Integra autenticación en... el sistema de autenticación normal, es decir, usuario de contraseña, la autenticación en dos factores, llave físicas. Puedes meter de casi cualquier tipo, porque como hay también, no solamente está el de Fido web, el WebAuthn este, sino que hay 20 millones. Bueno, pues soporta todas ellas. Es gratuito. Lo que pasa es que si no pagas la suscripción, creo que no tienes la verificación en dos, o sea, la autenticación de factores, creo que no se podía generar o algo así. A mí me tocó... Y no es sincronizado. No, un segundo, Fran, ¿cuánto dirías que cuesta la suscripción? ¿La suscripción de un gestor? De un gestor. ¿Al mes al año? Al mes y al año, me da igual. Al mes, 10 pavos. Eso es el de Bitwarden es el anual. Al mes es un euro. Un euro. Un euro. Al año, 10. Vale. Al año, bueno, 10. Por tu seguridad. 10 euros al año. Por tu seguridad. Por mi seguridad. Ponme 3 o 4. Vale. Y la familiar, hasta 6 personas, 40 pavos al año. Es que dices que salen las cuentas. O sea, es decir, es que quiero uno que no sea. No, que sea bastante. Agnóstico con el sistema operativo. Que me pueda cambiar y no tenga que hacer historias. Bitwarden. Está para todo. Y es barato. Y sincroniza. Vale, queremos aclarar que no nos patrocinan. No, de hecho no nos patrocina nadie. Nadie. Vale, ¿pero quién va a patrocinar? ¿Alguien que aparece cada año? Por si acaso. A nivel exclusivo. Por si acaso alguien está pensando, claro, están hablando bien de estos, ¿sabes? Porque les están pagando. Este es un podcast exclusivo de una vez al año. Voy a contratar de publicidad. Negoción. negociación de la marca. De ella. Bueno, os aplaudo. ¿Cuánta periodicidad tenéis? Pues la que quieras. Al siglo. La justa. Tenemos periodicidad la justa. Tenemos uno al año y dura todo el año el mismo anuncio. Es sencillo. Publicamos cuando hay que publicar. Ya está. Exacto. Bueno, más cosas. Si te mola el tema del self-hosting y tienes un NAS, alguna lista de estas, puedes instalarte lo que sería el servidor de Bitwarden en tu propio NAS. De tal manera que no tendrías que pagar nada. Te lo montan en tu ordenador y sincroniza contra él. Sin ningún tipo de problema. Creo que también, no sé si era este u otro, también permitía con Dropbox. No me acuerdo con la... ¿Todavía existe Dropbox? Sí, igual que Firefox. No entiendo yo este universo que todavía mantiene esas cosas. Bueno, dicho, si te quieres algo que sea agnóstico al sistema operativo, Bitwarden es la mejor opción. Y luego tenemos 1Password. Ese es el que tengo yo. Yo lo he tenido durante 2 años. Creo que además hace poco creo que hace un año o 2 años sacaron ya la versión para Linux, que no tenía, que a nivel de la gestor comercial, un poquito más que Bitwarden, es una de las mejores opciones. Para el tema de desarrolladores está muy chulo porque tienes para el tema de meter las claves SSH, se integra con un terminal. Y además es sencillo. Es sencillo. Tiene un montón de pijaditas. Te puedes instalar todo en el móvil. Bitwarden creo que también. Puedes instalar todo en el móvil, no, en el reloj y ver la autenticación de factores, la PS, el reloj. En los formularios siempre salen los puntitos para enseguida rellenarlo. Eso es casi todos los gestores. Usable. Pero sí, es el más bonito. Lo que pasa es que los últimos años han enfocado mucho al tema de empresa. Entonces, como que a nivel de usuario lo han descuidado un poquitín. Y el tema es que es un pelín, o sea, es bastante más caro. Es más caro. Creo que son 32, sobre 32 euros, porque va por dólares y euros. Sobre 32 euros al año, la cuenta para una persona. Lo que pasa que siempre tienen una oferta de 6 meses gratis. Lo pruebas. Lo pruebas. Si no te gusta, siempre tienen la opción de exportar los códigos y ya está. Yo lo hice para de 1Password a llaveros de. Perdón, a contraseña de iCloud. Y incluso los códigos 2FA me los exportó sin ningún problema. Lo dicho, las que tuve que cambiarlas a mano, pero oye, la verdad es que la migración fue bastante sencilla. Y 57 si quieres rollo familiar, rollo para hasta 6 personas. No, a mis hijos que le jodan, que le hackeen. Bueno. Mis hijos que le hackeen por gilipollas. Pero todos esos son de confianza, ¿no? Sí, sí. No es como cuando vas a un país de estos de dudoso que aparece un taxi, que aparece escrito taxi con boli, y tú dices, me voy a meter aquí, que parece confiable. Dashlane, creo que, no sé si fue Dashlane, no sé si fue el que lo hackearon, creo que no, pero LastPass sí que lo han hackeado 2 veces. LastPass lo han hackeado. 2 veces, es como de, hombre, no me fío demasiado de ellos. A ver, una te puede pasar. Dos. Dos ya sospechas. Dos empiezo a pensar que eres tú. Vale. Eres tú. Que te está... Cosas importantes que tengo por aquí apuntadas que digo que no se me olvide. Para empezar, 1Password, Bitwarden, creo que lo de Google me parece que también. Contraseña de iCloud también. Todos están tienen el sistema de salud de tus contraseñas. Es decir, oye, te dan avisos de oye, la contraseña esta no es muy segura. Esta contraseña ha sido filtrada, porque hay una página, no sé si lo conoces, Have I Been Pwned, que tú te puedes meter tu correo electrónico y te avisan de cuando ha habido una filtración y tu correo, por ejemplo, aparece en esa lista. Entonces, los sistemas de monitorización de salud de tus contraseñas están integrados en esta aplicación. Entonces, si tienes... Es muy sencillo de, oye, me ha filtrado, no tengo por qué saberlo. Si tienes cuentas... Ya me avisa, oye, pues la voy a cambiar. Tienes cuentas en internet, tu password ha sido filtrado. En algún momento. En algún momento. Ya os lo digo. Con Adobe, sí. Ha pasado con LinkedIn, ha pasado con miles. A todos, a mí me ha pasado. Yo pongo ahora mismo mi dirección de correo y salgo vulnerable en no sé cuántos sitios. Lo que pasa es que estos gestores te avisan y lo que hacen automáticamente o no con tu previo aviso es genérame otra contraseña, guárdamela en el llavero y ya una cosa menos. Y ya esa vulnerabilidad, entre comillas, la saltamos. Claro. Pero es lo que yo también me gusta también de ese tipo de servicios, oye, mi contraseña, aunque yo la cambie y tenga una contraseña para cada servicio, si mi contraseña ha sido vulnerada, pues que me avisen y que se cambie automáticamente con mi permiso, digo, hostia, es un servicio que yo pagaría. Creo que en 1Password me parece que no puedes hacerlo, pero me suena de lo de... Pero tómate, se lo oye, cámbiala, te da el enlace y accede directamente a cambiarla. 6 meses te dicen, hace 6 meses que no la cambias, cámbiala, colega, o sea que ya va siendo hora. Vale. Una cosa importante, si os vais a dar de alta tanto en Bitwarden como en 1Password o cualquier otro servicio que no sea el de Apple o el de Google, es importante que tengáis en cuenta que a lo mejor existe versión .com y .eu. ¿Por qué? Por tema de protección de regulación y protección de datos, no funcionan igual. De tal manera que si vas a 1Password tendrás que acceder a 1Password.eu o en Bitwarden, Bitwarden.eu. porque las cuentas no son las mismas y cuando son EU van bajo la regulación de la Unión Europea y se almacenan en servidores de la Unión Europea. Que es importante porque llega un señor, yo sé, como tramo más, y dice, pues mira, accedo a todos los datos de no sé qué porque me sale de mi huevo morenos. Pues claro, no es plan. Y la Unión Europea dice, pues te sanciono, y dice... Sancióname, que mientras mira, yo me aprovecho. Mira qué arancel te pongo aquí, y tú más, y yo, y en esos momentos entonces, tú te sientes mucho un poquito... mejor que utilicéis la versión de estos servicios, pero la europea. Eso es. Y por otro lado, si nos gustan las cuatro opciones que os he dado, que más o menos son los más habituales, tenéis muchísimas más, por ejemplo, para la autenticación de factores, Twilio, que antes no me acuerdo de quién era, está Authy, que al final es con tu nombre de teléfono y una contraseña, tienes la autenticación en dos factores sin ninguna historia, sin cuotas, ni historia, ni nada, y sin ningún ICDM, y no está asociado a Google o a otra cosa. Es tu número de teléfono y una contraseña que tú le hayas indicado. Recordar que Google siempre ha dicho don't be evil. Ya, bueno, Google sí, no es malo. Google al no final utiliza todas... tus datos. Ya, pero al final la economía la demanda y... bueno. También tenéis, por ejemplo, Proton Pass, que es de los que hicieron... Ah, Proton Pass, con el Proton Mail. Con Proton Mail. Ese correo lo utilicé para algunas cositas, muy bueno. Yo lo utilizo para el tema de backup de Gmail, sí. Porque yo utilizo las cuentas de, o sea, el iCloud Mail, y aparte de Gmail, pues tengo Proton, y entonces para un poco de backup, pues, si pasase cualquier cosa. Microsoft Authenticator, que se integra todo. NordPass, que también es muy parecido al de Proton Pass, EnPass, KeyPass, y hay un montón más. Hay un montón de servicios. Hay unos que, por ejemplo, lo que hacen es que es una hoja de Excel, me parece que es, y te monta un gestor. Te monta un gestor por encima que se integra con el sistema operativo. Entonces, al final es un archivo, no sé, no era Excel, pero básicamente una base de datos, y tú ese archivo lo puedes mover o compartir, por ejemplo, a nivel de trabajo, ese archivo está compartido por la red. Y todo el mundo puede acceder a través de su cliente. Tendrá una contraseña maestra para hacer el cifrado, pero al final funciona de ese modo. Cualquier gestor de contraseña es mejor que no tenerlo. Entonces, por lo menos, utilizadlo. Y si tenéis, que yo os digo, casi cualquier servicio a día de hoy lo tiene, utilizar una autenticación de dos pasos. Y si ya tienes Passkeys, pues mucho mejor. O Passkeys, o lo que sea que te permita utilizar una segunda capa de seguridad, muchísimo mejor. Por lo cual, moraleja, utiliza gestor de contraseñas, por favor. No hagas como el militar de la no lo apuntes en post-it. No pongas post-its en la pantalla de tu ordenador. Consejo encarecido de Café Log. Hola, buenas. Pues mira, esta semana guiño, codazo. A ver, normalmente siempre quiero buscar cosas que sean novedosas de último tal, para no estar repitiendo, ¿no?, las millones de cosas que la gente o que habéis escuchado por ahí. Pero me crucé estos días con un caso que me flipó mucho. Digo, seguro que la han oído, pero que a mí me encanta. Que es el caso de Gloria Ramírez. ¿Habéis oído hablar de Gloria Ramírez? España, México, Venezuela... Conocida como Lady Toxic. No, tengo el placer, no. Vale, pues os comento el caso. Gloria Ramírez tenía 31 años... por desgracia sufría un cáncer cervical en etapa avanzada. ¿Cáncer de hueso? Sí. Cervical, cervix. Bueno, no tengo muy claro si esto es una rata. No soy rata. Especialista en ese tipo de enfermedades. No, pero es que pregunto, no sé si es una rata. Lo tendría que buscar porque no sé si... Pero bueno, tenía un tipo de cáncer. Que vamos, vale, que no tenía nada bueno. Nada. Y pues estaba jodida y entonces tenía unos dolores y ella, pues en su casa, pues ya conocéis la sanidad en Estados Unidos, que es como es, y entonces utilizaba unos remedios caseros para paliar sus dolores. Conozco un caso, el de Steve Jobs. Pues de repente un día, ¿vale?, el 19 de febrero de 1994, empezó a sentir problemas graves respiratorios, taquicardia, y fue a urgencias, ¿vale? En urgencias vieron que tenía insuficiencia respiratoria, la presión arterial extremadamente baja, estaba desorientada, ¿vale? Le empezaron a poner oxígeno. Vieron que el corazón, bueno, le empezaron a administrar medicación, lidocaína, diazepam, ¿vale? Vieron que el corazón estaba un poquito chungo, entonces le hicieron una desfibrilación, ¿vale? Le hicieron unas descargas. Vale. Al momento, el personal empezó a oler a ajo. Ajo. A ajo. ¿Vale? Le empezaron a... Y que el cuerpo estaba como aceitoso. Al personal del hospital. Sí, el personal detectó que la mujer... empezaba a oler a ajo y que empezaba a estar aceitosa. A ajo y que tenía el cuerpo algo como aceitoso. El primer diagnóstico se había echado a alioli. La piel, en lugar de body milk, ¿no? Estaba intentando hacer alioli. Bien. Le sacaron sangre y en la sangre encontraron como unos cristalitos de color amarillo. ¿Pero cómo puedes ver, ¿vale?, cristalitos? Sí, había como unos puntitos... ¿Vale? Que dentro de la sangre. Como son las agujetas en los músculos, tipo de cristalitos que duelen en el músculo. Sí, eran como unas partículas amarillentas que dijeron, bueno, esto muy normal no es. Vale, y ahora es cuando empieza lo extraño. Ahora. Después de que tenga alioli en la piel y tenga cristales en la sangre, ahora empieza lo raro. Una de las, creo que fue la enfermera, se desmaya. ¿Vale? ¡Pa! Cae. ¿Pero por qué? No lo sabe. La enfermera. No lo saben, sí, no lo saben. Es decir, todo el personal que le estaba atendiendo en la sala, pues uno de ellos se empieza a marear, se empieza a encontrar mal, se medio desmaya. Y entonces, claro, los compañeros la cogen y se la van sacando. Pero en ese momento, otro del personal, ¡pua!, cae también. Empieza a hacer un efecto dominó. ¿Vale? Empieza a hacer un efecto dominó, efectivamente. Y, espera, que lo tenía por aquí apuntado, en la cantidad de gente que... que fueron como ocho del personal. Empezaron... Pero estaban en la misma sala todos. Mira, no, espera, perdón. Ocho no. Cinco miembros del personal estuvieron con efectos graves. De hecho, hubo un par que lo tuvieron que ingresar en el hospital. En total fueron 23 trabajadores del hospital que experimentaron síntomas. En generales, ¿vale? ¿Pero murieron? Sí, ¿esas mareo, personas murieron? No. O sea, murieron, directamente estuvieron jodidos. La que murió fue, desgraciadamente, Gloria Ramírez. Lady Toxic. Lady Toxic, que falleció. Vale. Pero no sabemos por qué, hay varias teorías, no sabemos por qué todo ese, esos personas. ¿Por qué hubo un efecto dominó a partir de que entró una tía en urgencias? Sí. Bueno, a partir de cuando le hacen la descarga, el desfibrilador. A partir de ahí... Todo el personal empezó a notar síntomas. Y en cadena, ¿sabes? Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. ¿Vale? A la pobre la metieron... Claro, el personal que quedaba se empezó a acojonar. ¿Qué cojones está pasando? Empezó a tocarla con un palo y claro, contra la esquina. Claro, la metieron, la aislaron. Dijeron, pues claro, porque empezaron a sospechar un montón de cosas. A ver si es un ataque terrorista o un tal. O sea, que han metido algo en el cuerpo de esta tía que nos está afectando. Puede ser un ataque terrorista que digan, esta tía se ha metido por sus partes tal y ahora mismo está descomponiendo un compuesto y nos está matando a todos. El personal empezó a experimentar mareos, desmayos, náuseas, vómitos, dificultad para respirar, espasmos musculares, sensación de ardor en la piel, en la garganta y los casos... Eso suena un gas nervioso. Y los casos más graves presentaron convulsiones, problemas respiratorios, lo tuvieron que ingresar y otro terapeuta que estaba por ahí sufrió también síntomas graves y perdió temporalmente la capacidad de moverse. Temporalmente. Esas personas luego estuvieron bien, pero... Sí, y luego se fueron recuperando. Creo que el más estuvo una semana o así ingresado, un par de semanas. Claro, la cuestión es, se abrió una investigación. ¿Por qué ha sucedido todas estas cosas? En la autopsia entiendo que saldría algo. Vale, pues en la autopsia se hizo 2 meses después. 2 meses, bien. Cuando la familia... Bien. Cuando ya la carne está maduradita, ¿no? Cuando tienes ahí una carne de... Cuando la familia... La brasa. Cuando la familia lo pidió. El problema es que cuando hicieron la autopsia, todo estaba contaminado. La habían dejado sola. Los órganos estaban muy deteriorados. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Dos meses después. Vaya. ¿Cómo? Y los intestinos se habían disuelto, entonces estaba toda la... Todo el contenido de heces y tal, había manchado los órganos y tal. La autopsia no fue concluyente. No. Ajá. analizaron la sangre y sí que encontraron los famosos esos puntitos amarillos, pero no, el espectrograma ¿qué era el hicieron, puntito amarillo? No lo supieron. La Sábana Santa, es como claro. el Mystery Man, ¿no? Llega algo inexplicable. Que no era no fue concluyente los análisis, para decir. O sea, ella y Jesucristo, inconcluyentes. Vale, y aquí viene la famosa teoría de por qué esta mujer. Hay varias teorías, ¿vale? Una teoría que fue histeria colectiva. Porque ha pasado en algunas otras ocasiones que de repente alguien sufre algo y tú, por no consciente, sino inconscientemente, empiezas a sentir esos síntomas, pero todo está en tu cabeza, ¿vale? Y se produce eso una histeria... Eso tiene un nombre. Sí, se produce una histeria colectiva y puede ser incluso también con alucinaciones visuales. Es decir, que tú me estés diciendo que ves algo y yo miro y también lo estoy viendo, pero en realidad... No es nada, es simplemente fruto de la sugestión. Esa es una teoría. Pero claro, choca que no todos tuvieron los mismos síntomas. Hubo gente que tuvo síntomas físicos bastante que se veían, graves, ¿no? Entonces está ahí en el aire. Otra teoría es que el hospital tuviera un escape. Yo lo veo más factible, ¿no? La explicación fácil suele ser la más lógica. ¿Era así? Yo me inclino por esta, porque aunque la versión oficial es la tercera que voy a decir. Aunque hay una versión oficial. Sí, una versión oficial. La segunda, a mí me parece más plausible. Es decir, que el hospital tuviera un escape de gas, porque ha pasado muchas veces. Por lo del olor o lo que sea. Claro, es decir, que haya alguna sustancia contaminante que se ha filtrado por el... Que a urgencias, lamentablemente, llega mucha gente. Y que llegue esa especialmente y pasen cosas, pues la ha tocado a esa en ese momento. Y claro, en el hospital hubo un escape en ese momento. Claro, eso podría ser, ¿vale? Podría ser que de repente hubiera una tubería... pero el hospital lo descartó. Claro, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir el hospital? No, que ha habido aquí gente que casi muere. Y encima, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. Siempre pasan cosas en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y de hecho, bueno, y ahora la tercera que es la más famosa, que es por el las sustancias que ella estaba usando. Porque, como hemos dicho, se estaba automedicando con unas cremas, con unos ungüentos. O sea, que esos mejunjes hicieron reacción dentro de su cuerpo y al llegar allí le dieron otros mejunjes, hizo reacción química y salió una nube que reaccionó con el oxígeno de fuera, vale. Hizo un tal metano de sodio y la lió parda. Eso es. Ella se untaba un ungüento que estaba formado por dimetilsulfóxido. Eso. Vale. ¿Lo que yo he dicho? Y eso es... A ver, es un compuesto aspirina. Que se usa para crear... es como un disolvente que se usa para cremas, es decir, para nivel médico, sí. ¿Vale? También para nivel veterinario y para nivel químico, es decir, para hacer mezclas y tal. Lo que pasa que es un producto que se puede comprar, es como si compraras lejía, ¿vale? Tú puedes comprarlo fácilmente... Pero claro, si te bebes lejía, pues estás... A ver, si te tomas dos gotitas de lejía, no te va a pasar nada. Ya. Es decir, el cuerpo lo puede soportar. Se supone que era una vacuna contra el COVID, la lejía. Ah, claro, pero... Sí, y quien lo utilizó no sobrevivió. ¿Eh? El problema... ¿Y el bicho tampoco? No, eso es verdad. Sí, claro, si te mueres, se muere todo lo demás. Claro, entonces, de hecho, es decir, se usa para eso. Para se ha visto que, por ejemplo, en caballos reduce el dolor tal, y se puso de moda en medicinas alternativas. Es decir, pues lo vamos a usar, porque esto se puede comprar, los médicos no controlan esto y tal. Claro, claro. Y ese es el problema. Es decir, porque al final es la dosis que tú te estás administrando de algo. Entonces la mujer pues se untó el cuerpo de eso. Entonces tenía una sobredosis, en la versión oficial, ¿vale? Que tenía una sobredosis de dimetil sulfóxido. De eso, lo vamos a llamar la sustancia. De hecho, es DMSO. La sustancia DMSO. Y eso ya está. Te da una solución, la sustancia. Bien, entonces. Y entonces la teoría dice que, como le pusieron oxígeno, ese oxígeno mezcló con el DMSO. ¿Y qué ocurre? Se convirtió el DMSO 2. Vale. Y ahora viene el kit de la cuestión. ¿Cómo le administraron una defibrilación, provocó una descarga eléctrica, sí, que hizo convertirse en Pikachu. Claro, que la sustancia esa reaccionara y pasara a convertirse en Raichu. Y evolucionó en un gas. Y el salió el gas. Los enlaces tal, se rompieron, pero, tal, y provocando un gas que hizo que el gas que se llamaba dimetil sulfox. DSMO, no, O4. Lo que tú puedes llevar en tu piel más una reacción que puedes hacer con electricidad, no sé. ¿Qué compuesto puede abarcar de tu cuerpo a una habitación? O sea, ya tienes que haber tragado mierda. Y eso es lo que falla de esa teoría. Es decir, hay muchos científicos que están escépticos con eso porque dicen... Y lo han probado y no... Dice, es que la cantidad que tendría que haber en su cuerpo para que reaccionara a tal, para provocar eso y que se... Yo cuando veo que se generara un gas para que afectara a la otra persona... Gases lacrimógenos contra ventanas, lanzan 5 botes con aire comprimido, que sale un montón de humo y un montón de sustancia para atontar a personas. Que haya una señora que va con un ungüento y le venga a dar un desfibrilador y salga gas... Claro. Ya, pero están cerca o lo que sea... Entonces, la teoría es que el DMS4 se convirtiera en DMSO, o sea, que se convirtiera en DMS4 dimetil sulfato, que es un gas extremadamente tóxico. Vale. Vale. Pero el escepticismo es que es imposible que genere tal. A ver, el olor a ajo, sí. Vale, es muy probable porque, a ver, cualquiera se ha puesto Vivaporub. Un ungüento y huele el Vivaporub, huele. Y a 2 metros huele Vivaporub. Unos gases y tal. Pero que el Vivaporub, por ejemplo, ¿sabes?, se convierta en otra sustancia y eso afecte a todas las personas que hay en la sala. No sé, no he probado el DMOS, no lo he probado. Soy bastante escéptico por la cantidad, pero a lo mejor me equivoco. Bueno, y a raíz de este caso que llamó mucho la atención, bueno, conclusión, no hay ninguna. ¿Vale? Es un misterio, se han hecho esas teorías y ya está. Se ha quedado... Y a partir de esa mujer la llamaron Lady Toxic por Lady eso. Toxic, porque la pobre... Llegó súper intoxicada y fue como un arma química. Un arma química, efectivamente. Luego hay peculiaridades porque, por ejemplo, los análisis tóxicos que no encontraron compuestos químicos en el aire de la sala... Se analizaron la sala porque dijeron, bueno, hostia, que nos están atacando. A ver si. Sí, por lo menos a ver qué había. Sí. No encontraron ningunos restos en el aire. La mayoría de personas también fueron mujeres. Que decías, bueno, pero igual es decir, afectó más a las mujeres que a los hombres. Es decir, había muchos elementos que eran muy raros. Un momento, ¿quieres decir que si yo cojo a unas personas, les meto un ungüento, les pongo un mechero en el bolsillo y los paso a otro país? ¿Tengo armas químicas camufladas? Creo que no funciona así, Frank. ¿Eh? Creo que no funciona así. No. ¿No? No. ¿No tengo que entrar en pánico ya? No. ¿No? ¿No tengo armas químicas de caseras? ¿No? ¿No? No, pero las guerras bacteriológicas sí que han estado ahí a lo largo de la historia, quiero decir. No sé si eran los persas, o ya no recuerdo si eran los persas, que lanzaban animales contaminados de todo para que cayeran y contaminaran el agua y tal, igual. Eso sí, es decir, es más factible, pero gases... ¿Dentro de personas? A ver, a partir de la Primera Guerra Mundial recordemos que los gases se usaron indiscriminadamente. Y eran un arma poco útil, porque si yo lo echo ahí y luego el aire cambia, me vuelve el gas. Efecto peor retardado. De hecho, después... Iba para atrás. Claro. O me va para arriba. Claro, me lo estoy comiendo yo. Exacto. Después después de eso, por eso se prohibieron las armas químicas. Y por eso tu culo está detrás y tu nariz está delante. La naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia. Luego... Gracias a esta chica, madre mía, pobrecita, la pobre. Se ha utilizado en algunos capítulos se utilizó en un capítulo de Expediente X, es decir, ha servido de inspiración en algunas series de médicos. También se ha usado el caso de que provoques una reacción en cadena y eso hace que provoque tal, y bueno, da juego para crear ficción. Pero no sé, a día de hoy no se sabe muy bien por qué Lady Toxic ha sido Lady Toxic. Podemos investigar y preguntarle a ChatGPT. No, perdón, no podemos preguntarle a una IA. No, en este podcast no se habla de IA. Es el único podcast que no va a hablar de IA esta semana, porque todos los demás van a hablar de IA. A ver, la IA te va a decir todo lo que hay registrado en internet como teorías. Menos DeepSeek, vale. Que se lo va a inventar y va a decir, gracias a los chinos... ¡Fueron los americanos! Gracias a los chinos se salvó la mujer y la culpa fue de los americanos. La cuestión es, si tú le preguntaras a una IA, bueno, pero ¿por qué tú crees? Y al final la IA lo que te va a responder es, yo te voy a responder lo que yo creo que tú crees para contentarte a ti, mi amo señor. Y ya está. Bueno, pasamos a tu sección, ¿no, Fran? Pasamos a mi sección, que hoy vamos a hablar de algunas curiosidades bastante interesantes que nos hacen pensar que vivimos en Matrix. ¿En Matrix? Buenas, ya toca hablar de mi sección. Esta vez me he preparado algo un poco peculiar. No voy a hablar de videojuegos, no voy a hablar de la sección de sexo de Fran de hace muchísimos años. Yo voy a hablar de coincidencias tan absurdas y tan irreales que parecen glitches, que parecen errores dentro de Matrix que nos hacen pensar que vivimos en una simulación. Todo puede ser bastante matemático, estadístico y nunca la probabilidad es cero. Pero es tan reducida la probabilidad que es que a veces piensas que no puede ser verdad. Son eventos imposibles, cosas que han sucedido y que están documentadas y que realmente te hacen pensar que, pues no sé, que es casualidad, que es el destino, que es un programador cósmico que está haciendo cosas con nosotros y somos los Sims y lo está jugando con nosotros. Y se está riendo de nosotros. Nosotros conocemos muchos casos de casualidades, como es el típico hombre que le ha caído tres veces un rayo. Tanto lo conocéis, ¿no? De, ah, oh, que me ha caído tres veces. El hombre que sobrevivió a dos bombas atómicas. ¿Conocéis el caso este del japonés que cayó una bomba? Bueno, decir que no solamente es uno, ¿eh? Bueno, son varios. Sí, son varios, bueno. Pero está documentado y está escrito que el señor este, el Yamaguchi este, que estaba en Hiroshima, cayó la bomba atómica el 6 de agosto, sobrevivió con quemaduras, evidentemente, porque es una bomba atómica, te va a dejar un poco tocado, y huyó a su ciudad natal en Nagasaki, por lo cual le cayó una segunda bomba atómica y dijo, joder, mi puta suerte, pero sobrevivió a las dos. De hecho, señor. De hecho, cariño, es decir que, no mola, te lo vas a creer, montón, te vas a reír. Mola un montón la historia esa porque el hombre vio el avión, vio caer la bomba, la segunda, y dijo, hostia, que ya sé cómo va esto. Empezó a gritar a todo el mundo, tiraros al suelo, ¿ah, sí? Tiraros al suelo. Él se tiró al suelo, explotó la bomba, arrasó donde estaba él. Él notaba que no podía respirar, pero no podía respirar porque literalmente se quedó sin aire. O sea, la onda expansiva me deja sin oxígeno. La onda expansiva generó un vacío. Entonces él no podía respirar porque no había aire. Entonces, luego el aire vuelve, puede respirar y cuando se levantó, todos estaban muertos menos él. A ver, hablando de explosiones nucleares, ¿conocéis el meteorito RI4? El que va a pasar. El que va a pasar por aquí y que hace poco dijeron que había un 3% de probabilidades que cayera. Era uno o algo así, creo que era. Sí, no, subió. Subió y ha vuelto a bajar. Y bueno, lo siguen estudiando porque en el 2032 dicen que va a pasar cerca y va a caer. Pero bueno, dicen, en el caso de que caiga en la Tierra, ¿qué podría pasar? ¿Sería la extinción de la humanidad? Y claro, muchos científicos han dicho, no va a ser el final de la humanidad, pero van a ser como 100 bombas de Hiroshima. Allá donde caiga va a ser una explosión que se va a escuchar tres veces, porque la onda expansiva va a ser tan grande que la vamos a escuchar en España tres veces. Sí. ¡Boom! Guapísimo, ¿eh? Al rato, ¡boom! Y al rato, otra. La onda expansiva va a dar tres vueltas a la Tierra. Ya empieza la mascleta. Y claro, aquí no pasa nada porque dicen... Son los tres, ¿no? Los tres petardos y la mascleta. Según Javier Santaolalla, que no sé si lo habéis visto muchas veces en YouTube y demás, es un científico que trabajó en el CERN también, es una eminencia, y tiene bastantes podcasts y vídeos también de Datum Blog. El tío nos explicó, gracias a él, y entendí esas probabilidades y entendí que únicamente la población de la Tierra vive en el 3% del planeta, de la superficie de la Tierra, por lo cual que caiga en una ciudad y sea Armagedón americano es pues bastante improbable. Lo único que dice que puede caer por el Ecuador, en el desierto, en medio del Atlántico, el Pacífico o en Colombia o en Venezuela. Pues lo cual, si vives en Colombia y en Venezuela, puede caerte un meteorito dentro de algunos años. Hay un 3% de probabilidad. Ya. Es lo típico en las películas de estas del espacio, normalmente aterrizamos en no sé dónde, estamos en el desierto, y ya, automáticamente todo el planeta tiene que ser desierto. O todo el planeta tiene que ser helado. Son los guionistas de siempre. Y por eso no quiero entrar en casualidades americanas, como la conexión entre los Lincoln y los Kennedy, ¿no? Es de, oh, Lincoln y los presidentes americanos. Estoy harto de los americanos, estoy cansado de sus casualidades. Y solo documentan, parece que lo único que está documentado en este planeta son cosas de los americanos. Oh, si Kennedy y tal nacieron con 100 años de diferencia, exactamente. Uno tenía un secretario llamado Kennedy, Kennedy tuvo uno Lincoln. Me suda la polla vuestros presidentes y vuestra puta historia, ¿vale? Me la limpia. Vale, me gusta más el misterioso doppelganger del archiduque Francisco Fernando, Franz Ferdinand. Ese está guapo. Ferdinand, el coche. O sea, el coche, el señor el archiduque Francisco Fernando, Franz Ferdinand, que cuando visitó el Museo de Austria, se exhibía un coche de lujo. Sí. Y dijo, este coche me va a llevar a la muerte. Efectivamente, ese fue el modelo en el que fue asesinado en Sarajevo, en su coche, que detonó la Primera Guerra Mundial. Pero ese coche maldito, que es donde murió Franz Ferdinand en Sarajevo mientras bajaba y dio, o sea, que fue el pistoletazo de salida para la Primera Guerra Mundial, ese coche maldito en el que murió Francisco Fernando, Franz Ferdinand, es el, a lo largo de los años, el coche ha pasado por al menos 12 personas, porque dice, hostia, este coche es famoso, es de Franz Ferdinand, pues coleccionistas lo van adquiriendo. Pues todos murieron en accidentes. 12 personas que lo tuvieron murieron en accidentes extraños o violentos. O sea, que fueron asesinados o con accidentes bastante jodidos. Y dices, joder con el cochecito del señor Franz Ferdinand, ¿sabes? Que yo no me lo compraría. Si lo veis por ahí o está en algún museo, no lo toquéis. ¿Vale? Por si acaso. Por si acaso, no toquéis eso. O también el niño que cayó de un edificio y mató a un hombre dos veces. O sea, este niño... ¿Cómo? Sí, un niño... que estaba caminando, una persona que estaba caminando por la calle en Detroit, de repente un bebé cayó de la ventana de un cuarto piso y le cayó encima. Gracias a él, pues el niño sobrevivió, pero él murió. Y un año después, el mismo bebé volvió a caer desde la misma ventana y volvió a aterrizar sobre otra persona. Murió. El bebé sobrevivió. Yo no sé qué estaba pasando. El bebé ya era un pelín más grande, es un año después. Sí. O sea, ¿seguro que no eran los padres que lo estaban lanzando por la ventana? Yo no sé, pero la tendencia de que el bebé caiga por la misma ventana con un año de diferencia, caiga sobre dos personas, yo llamaría a los servicios sociales. Y vería qué está pasando con el bebé. Pero ya la primera que ha pasado. Y luego voy a entrar a dos casos. Bueno, podéis encontrar un montón más sobre el tipo que... También uno que he leído también hace poco, que es el tipo o la empresa que fabricó el Titanic, que fabricó otros dos más y los tres han hundido. Yo no le encargaba hacer un barquito, ¿eh? Yo a ese tío no lo contrataba más. En aquella época pasaban esas cosas, que si también estaban en guerra, que decir que... el de que se tira por la ventana, vas a hablar de... Es que me acabo de acordar del chaval que se tiró por la ventana y le pegaron un tiro mientras caía. ¿Cómo? ¿No habías oído ese? No, vale. No. A ver, dime. Pues, había un hombre, un chaval, ¿vale? Que se tiró de la azotea. Vale. Suicidio, sí. Bien. Mientras caía, ¿sí? En un apartamento, casualmente eran los padres de este chaval, estaban discutiendo, cogió la mujer la escopeta, disparó, ella pensaba que estaba descargada, disparó, la bala salió por la ventana y cuando el chaval estaba cayendo, le dio la bala. Vale. Entonces, claro. Espero que el chaval muriese de cualquier otra cosa que me lo creería. Claro, la policía, o sea, la investigación es de qué ha muerto. ¿De qué ha muerto? No, ¿ha muerto? ¿Si ha muerto de la bala o ha muerto cuando ha caído? Ha sido al suelo. Asesinato. Pero bueno, suicidio. Se estaba tirando, era suicidio, pero la bala le dio. Luego, lo más llamativo de todo esto es que el chaval cargó el arma. Porque los padres siempre discutían y la madre cogía el arma y hacía paripé y tal, pero como el chaval estaba ya hasta los cojones de sus padres, dice, pues voy a poner una bala para que se maten entre ellos y yo me suicido. Pues no se suicidó, la bala le pegó a él y cayó. Un misterio. Bueno, un misterio no, una casualidad. Sí, sí. Estoy ahora mismo, que me va a servir ahora mismo de fuente de fuente de datos para saber lo que estoy hablando, que un hombre gana el Euromillones dos veces en dos años y descubre el segundo premio el día de su boda y pensé que le habían hackeado el ordenador. O sea, un tío, o sea, una persona ha ganado el Euromillones dos veces en dos años. No sé cuánto lleva el Euromillones, pero que la probabilidad de ganar el Euromillones, que acierta los cinco números y las dos estrellas, que tienes que acertar siete, es de una entre 139 millones, es de 140 millones. Una entre 140, 0,0000, hasta así, hasta, sí, hasta 8 ceros o 9 ceros, ¿vale? Hasta que llegas el 1. 0,1. Pues el tío este lo ganó, no solo una vez, en un año, sino dos veces. Pero ¿cuál es la estadística? En un año. Porque la estadística va a petar, porque no solamente te tiene que tocar uno, sino dos. Bueno, que te caiga un rayo es una entre 15.000, por lo cual el tío ese que le cayó el rayo ya verá bastante. Que seas atacado por un tiburón, una entre 3 billones, ya empezamos a crecer la probabilidad y es bastante improbable. Que un asteroide te caiga en la cabeza, una entre 74.000, y estarán cayendo asteroides continuamente en la Tierra, pero que te toque el puto Euromillones es una entre 140 millones de posibilidades. Y hay mucha gente jugando al Euromillones en toda Europa. Claro, claro. Entonces, 140 millones y que te toque dos veces, para mí, joder, es una casualidad demasiado jodida para que te toque. O sea, ya que te toque una es jodida, para que te toque dos, hijo de la gran puta. O sea, ¿cómo te puede tocar esto dos veces? Aquí entonces ya me mosquea de o si es tongo o si esto es una simulación o qué coño está pasando aquí. Porque esto no puede ser. Hacerlo dos probabilidad veces, estadística, joder. Fran. O sea, no final... sé, le preguntamos a ver qué probabilidad hay que te toque no solo una, sino dos veces en dos años. Lo he buscado. Búscalo, sí. Esto equivale a una posibilidad entre 19,5 cuatrillones. ¡No es posible! A ver, nunca es cero. Siempre nunca es una. Es cero, es una. Existe una. Te ha tocado esa. No me toques los cojones, ¿no? No, pero es decir, dices, ¿es esa la que te ha tocado? Es decir, ¿podría tocarte cualquier otra o te ha tocado esa? Pero que es. Dime el puto número. Es que no cabe en una cuenta bancaria ese puto número. No, es que no lo ha puesto entero. Pone 19,5 cuatrillones. Es que, no, que te toque dos veces es esa probabilidad. Pero existe, ¿no? Entonces, esa. Es que petas el ordenador cuántico. Aquí ha habido un puto bug en Matrix. Esto no es posible. En la base de datos del ordenador cuántico de Matrix. Pues le ha saltado la misma línea en la MySQL que tenía el ordenador cuántico. Ya le ha dado el tío mismo el mismo millón en dos años. ¿Es lo que hay? No es lo que hay. Es un puto milagro o el ordenador cuántico de Matrix está roto. Puede no ser, es posible. Jesús, ¿qué? Pero vamos a una casualidad. Si ya el Euromillones es complicado y el ordenador cuántico de Matrix está averiado, este ya a mí personalmente me ha chirriado bastante y o sea, esto ya es la probabilidad de la probabilidad de la probabilidad. O sea, una niña soltó un globo, sí, porque ella quiso, y buscando un amigo que dijo, hola, soy una niña de 10 años, estoy jugando, y antiguamente no estaba el email, pues la chica lanzó un globo y dijo, quiero hacer amiguitos, a ver el globo dónde llega, ¿no? Pues un experimento y tal. Fíjate tú la tontería, una niña de 10 años que quiere jugar, pues salta un globo y vale. Pues la niña, que estaba en Reino Unido, el globo viajó unos 200 kilómetros, llegando hasta un otro sitio de Reino Unido, cayó. Y entre las coincidencias que hubo ahí, encontró ese mismo globo y esa tarjeta de hola, soy una niña que vive aquí de 10 años, quiero amiguitos, a ver, hola, ¿cómo te llamas? Sí. Empezaron a escribirse. La niña se llamaba Laura Bruxton, igual que la niña que había mandado el globo. ¿Qué probabilidades había? Muy pocas. Bueno, vamos a seguir ahondando aquí. Bueno, eso me lo puedo creer, porque mira... Hay mucha gente que vive... En un globo y dice, ¡ay, mira mi nombre! Viven a 3 horas de distancia, 200 kilómetros, es como si yo lanzo un globo, cae en Valencia, y hay uno que se llama igualmente Francisco Zaplana, que seguramente habrá. Pues hay gente que se llama Francisco Zaplana, en el INE lo puedes ver, ¿vale? Las dos tenían 10 años. Vale. Que dices, bueno, son dos niñas, ¿vale? Francisco Zaplana, hay dos que pueden haber tal. Eran hijas únicas, las dos. Bueno. No tenían hermanos. Las dos cursaban el quinto de primaria, evidentemente, si estamos 10 años, ninguna ha repetido, hasta aquí, está bien. Lo mismo, las dos tenían dos labradores negros de 3 años, exactamente. Eso ya es más difícil. Sí. Las dos tenían una cobaya. También difícil. Las dos tenían un conejo, cada una. Alguien arrastró el archivo y le dio copiar aquí. Las dos vivían... en una misma casa, con los mismos pisos, y tenían la habitación en el mismo lado de la casa, que dices, puta simetría, y entonces dices, empezamos a coger las probabilidades de que tires un globo, caiga en un sitio, se llame igual que tú, tenga la misma edad, tenga la misma habitación en el mismo sitio, tenga incluso el pelo igual que tú, y tengan los mismos gustos, sí, y los mismos animales, ya me huele a que el ordenador cuántico que le ha dado el señor los dos euromillones empieza a estar ya bastante cacharrado. empieza a estar jodido, que la simulación empieza a fallar. Yo creo, está complicado. Yo creo que ha sido el globo. No, no, no. O sea, el globo quería volver y se ha equivocado de niña. Y ha caído. ¿Visto la película de Tom, me vale. La película de Tom Cruise, de que es un replicante que está en, o sea, que es una réplica en varios puntos del planeta y es él mismo en varios sitios, pero que está cerrado por un... Sí, pero no diga el nombre de la película, que sé cuál es porque es spoiler. Vale. Entonces, bueno, lo explico de otra manera. En un videojuego... En un videojuego, cuando tú estás en una zona del mapa, la otra zona del mapa no está cargada, pero conforme tú vas avanzando, la otra zona del mapa carga, ¿no? Pues ahí va el rollo, ¿no? De cuando tú lanzas el globo y pasa a otra zona que no está cargada, pues el globo ha pasado a esa zona, pero en un momento de que pasa el protagonista de ese ordenador cuántico, pasa a esa zona, ha cargado, cae ese globo y cae exactamente, pues, en una zona en que exactamente en ese registro está esa misma persona con los mismos gustos, casi la misma casa, y replica esa zona en otros sitios. Por lo cual el ordenador cuántico replica zonas o universos paralelos o universos con diferentes personas que se pueden llamar igual, no se pueden llamar igual. Y aquí dejo el misterio y con esta voz os digo, estas casualidades son muy casuales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué gana el Euromillones la misma persona? Y a mí no me toca ni 5 euros. Pues eso ya está. Esto es lo de la media. Se calcula la media. Que tú tienes dos, le toca a ti, ¿no? Ya está. Tú tienes dos coches, yo no tengo ninguno, los dos tenemos un coche. Es así. No, tú no tienes en propiedad ninguno. Eso es eso, comunismo. A él le ha tocado dos veces el Euromillón, a ti ninguna. Pues la media dice... Eso es Hacienda. Eso es Hacienda. Nuestros dos... coches, nuestro sueldo, nuestros hijos... Ahora, mi deuda, no, tu deuda, tu error y tu fallo de inversión. El del náufrago del superviviente de los barcos, ese lo tenías apuntado. El de él, el que siempre se subía al barco y siempre era náufrago. No, hay una. A ver, se cree que es más leyenda urbana que otra cosa, porque no hay una constatación, a veces las fechas fallan, tal. Pero bueno, cuenta la leyenda que hubo un naufragio de un barco, se hunde en 1664. ¿1664? La semana pasada. Ahora mismo. Se hunde el barco, mueren todos menos una persona: Hugh Williams. Pasa el tiempo. Señor Williams. Pasa el tiempo. Vuelve a subirse un barco. 1785. Un barquito, se naufraga, mueren todos, un superviviente que se llama Hugh Williams. 1820, otro barquito. Que son muchos años entre unidos, sí. Otro barquito, es el mismo que es inmortal, ¿sabes? Y con mala suerte, o que es un hijo de puta que va hundiendo barcos. 1820. Con 200 o 300 años, pero sí. Es un linaje de barcos, hijos de puta. Todos mueren, un superviviente. El hijo de puta de Hugh Williams. Ya ha sobrevivido. ¿Qué trabajas? No, cariño, ya lo averiguarás, el negocio familiar. Ya verás cuál es. Lo que pasa. Seguros. Seguros. Seguros. Del barco. Seguros de barco. Con la indemnización. Siguiente. En catalán occidente, desde 1640, estamos asegurando barcos. A ver, entonces aquí barajamos varias cosas. Una, que no sea verdad, que decir que simplemente es exagerado, se ha ido agrandando la historia. Puede ser porque el nombre Hugh Williams es muy común. Es como... Sí, es como Will Smith. Claro, es como llamarse, yo sé, como José García. ¿Vale? Pues hay muchos José, muchos García, mucho y habrá Sánchez. Un montón José García, José Sánchez. Que sí, que sí. Entonces puede ser que sean, bueno, obviamente personas diferentes, a no ser que creamos en la inmortalidad. O, ¿sabes? Un linaje de cabrones. Es decir, que siempre ponen a sus hijos Hugh Williams. Papá, ¿qué te vas a hacer daño? Tú súbete en el barco, no digas nada. Tú sube al barco, sube al barco y este saca corchos. Lo haces aquí un agujero. Tú tranquilo que vuelves a casa. Tú tranquilo. Bueno, igual no, ¿sabes? O sea, porque igual hunden todos los barcos todos los años para que vayan sobreviviendo a un Hugh Williams y puedes sobrevivir y seguir contando la historia. Es el mismo que hundía los barcos del Titanic. Dice, tú, te voy a joder todos tus putos barcos. Bueno, hay una famosa que es lo de la camarera del Titanic. Sí. Que sobrevive al Titanic, se sube en otro barco y se hunde también. Ya sabemos, el iceberg una polla. Fue la camarera del Titanic que fue hundiéndolos. Porque no le quería subir el sueldo. Que era familia del constructor del barco, seguro. Prima de Hugh Williams. Seguro. Ah, bueno, hay un montón más de casualidades que te hacen pensar que vivimos en Matrix y mi padre es el rey. Que estos son cosas que... que pasan, y como siempre decimos, la estadística dice que nunca la probabilidad es cero, pero joder, es que son cosas que te lo cuentan y no te lo crees. Y están documentadas y son reales, y podéis ver incluso los vídeos en YouTube, podéis ver a Laura Bruxton en internet con su amiga, y está ahí las casualidades. El hombre que ha ganado 2 euros millones, no sé ni por qué lo dice, pero ahí está el desgraciado, lo dice para recochinarse, ¿eh? Seguro. Dice de que ha ganado 2 veces y tú no. Sí. Oye, una cosa, Fran, ¿y cuál es la probabilidad de que grabemos la próxima semana? Ah, bueno, sí, mira, también, el también tiende a cero. También tiende a cero, ¿verdad? Pero nunca es cero. Nunca es cero. Nunca es cero. Esta posibilidad, pero es baja. Three voices in the night, electric and wild. Talking tech and tales, chaos and so styled. No script, no map, just a flow to keep alive. Cafelog's the ride, keeps the spark in the vibe. The brew of thoughts, let it mess with your mind. Laughs twist and turn like a digital breeze. Cafelog's the buzz, taking life as it sees. Y ya toca despedir el Cafelog 207. Lo he dicho bien, ¿no? Estamos en el 207 ya. Sí, da igual. Yo tenía apuntado 207, pero da igual. Vosotros, si veis que no es el 207, cogéis un rotado de estos permanentes, lo tacháis en la pantalla del móvil y ya está. Nada, cogemos una IA porque lo que habéis escuchado ha sido nuestras voces con inteligencia artificial. No estamos grabando no estamos realmente. Estamos grabando, ¿no? Estas voces han sido generadas con genaipodcast.eu. Que tampoco nos patrocina. Que tampoco nos patrocina. Ni sabemos si existe. Ni sabemos si existe la web. Que te la has comido, que esto no es una voz de ella. Te imaginas que sí que existe. ¿Sabes? Es un proyecto súper secreto. Y dices, mierda, nos han descubierto. Nos han hackeado. Ven, el password. Te dije que no pusieras un post. Una IA está investigando voces de podcast. A ver si dicen esa URL y estamos desvelando un secreto. Lo más gracioso es que seguramente este podcast será después parseado, o sea, escapeado por una IA. Lo utilizará. Creerá que esto es cierto, porque es un podcast, y automáticamente generará respuestas basándose en nuestra información. Bueno, yo hice unas pruebas y se las pasé a Oscar y a Roberto también sobre nuestras voces clonadas con inteligencia artificial, e hice una pequeña introducción de lo que sería un Cafelog con inteligencia artificial. ¡Au! ¡Qué miedito! Era bastante jodido. Y eso fue jodido. Hace un par de años o un año, o sea que no, ahora ha mejorado. Ahora flipas. Era bastante jodido. Por eso he dicho, de todo lo que habéis escuchado ha sido inteligencia artificial. No, creo spoiler, que Spotify, ¿no? Creo que ha metido esta semana los audiolibros, creo que los generan por IA, o sea, voces generadas por IA, para evitar tener que pagar a los peña. Autores. Sí. Ah, bueno, pues entonces a los actores de doblaje. Es una profesión también que está en peligro de extinción, al igual que muchas otras, con el futuro de la inteligencia artificial. Bueno, ¿no os ha pasado cuando entras en YouTube que de pronto estás viendo un vídeo en inglés y de pronto porque está hablando en castellano y quién es ese? ¡Ah, coño! Que me han puesto la voz generada. Sí, es una voz generada que te pones sobre lo que está hablando un actor. A ver, vamos a resumirlo. Todas las profesiones habidas y por haber. Más o menos te van a ser afectadas. Dime una profesión. Y te digo enterrador. ¿Qué existe? Enterrador. Enterrador, no pasa nada. Acabo de estar ahí en el. Estoy en el límite, ¿eh? No, güey. Es decir, vas a tener un robot que hace agujeros. Que tiene una inteligencia artificial que llega y los optimiza de puta madre. Vamos a enterrar aquí al hombre en su sitio, ¿no? Exacto. O te voy a incinerar y te voy a mandar al espacio. O sea, si queda igual. O sea, cualquier profesión. Cualquiera. Yo mi trabajo se lo digo a los jóvenes estudiantes. Bueno, que sepáis que estáis en una profesión que desaparecerá tarde o temprano. ¿Has visto el robot chino que te pincha y te saca sangre? Claro, o sea, sí. Fíjate, le dije yo a un estudiante. Me dice, no, mi profesión que va a desaparecer. Digo, que, vale, dime algo que hagas tú que no pueda hacer una máquina. Y me dice, saca sangre. Mira qué robot. Sentir amor. Siéntete defraudado, sí. Es verdad que les decía, lo único a día de hoy que más o menos no puede hacer es cogerte la manita, mirarte a los ojos y decirte, bueno, ¿cómo estás? Tal, y sentir el calor humano. Vale, pero eso dale dos generaciones. Dale dos generaciones. Dale dos generaciones de robots. Es como decía el robot de la película de Will Smith. Le dice Will Smith, tú puedes hacer o componer una obra maestra. Le dice el robot, ¿y tú? Y le dice, hostia, qué respuesta más. Sí, que sí, además creo que Meta está ahora con el tema de los robots. Creo que quería empezar a hacer robots humanoides. Que sí, vamos a estar y vamos a tener asistentes en las casas y que cuiden a personas mayores en sus casas y que si les pasa algo lo van a atender o llaman a emergencias. Una o sea, de las que más me ha flipado y me parece un avance súper grande es la máquina 360 que te mete y te diagnostica todo. Te hace una visión de rayos X, te hace un escáner, te hace un tag, te mide la temperatura, te hace una especie de rayos X que te mide en el nivel sanguíneo. Te hace una especie de diagnóstico únicamente en unos minutos escaneándote, dando vueltas una máquina y escaneándote. Todo por IA, patrones, te detecta si tienes una anomalía, cáncer... Claro, y todos, dices, esos, joder, y todos esos sensores... Me parece cojonudo. Sí, y todos esos sensores que ahora mismo están en una máquina en concreto, el día de mañana estarán en tu casa. Entonces tú irás y tú estarás viviendo... Te ducharás y te escanearás. Claro. Estarás duchándote y de repente te ha subido el colesterol, te he cambiado la dieta y te he puesto a pagar. He hecho ya el pedido al supermercado y hoy te llegará a las 3 de la tarde el pedido con... ¡Quiero comer pizza! Con comida sana. ¡No! ¡Quiero ser un gordo! A ver, pues... ¡Insano! ¡Quiero ser gocho! No creo que haya dictadura de la... Imagínate, ya luego el control de... Llega un gobierno y dice, los quiero todos con 70... kilos de peso, los quiero todos con este nivel sanguíneo, los quiero todos. Ojo, cuidado. Hay aseguradoras que se conectan, utilizan, no sé, no, si eran Fitbit o eran otras pulseras, y comparten automáticamente con la aseguradora los datos de cara a te subo o te bajo la cuota, dependiendo de si llevas una vida sana, pues te puede bajar. Bueno. O si es que lo llevas muy mal, pásate todo y puedes... hace lo que te da la gana, pues te voy a subir la cuota. Puedes porque llevar... me va a salir menos rentable. Pero que el tema de las pulseras de monitorización de salud sí que se estaba utilizando ya. Por imagínate que tengas todo lo que estamos comentando, pero no en la ducha, no, en la propia pulsera. Lleva todo esto, el tema de sensorización y de control, a un capítulo de Black Mirror. Claro. Pero en todos los aspectos, en aseguradoras, los kilómetros que haces, cómo los haces, eso, lo de los coches, por dónde también, vas. Lo de los coches sobre, también estaban en Estados Unidos, creo que también tenían una historia de esta, sí. De la manera de conducir, podía afectar para el tema de tener accidentes y por lo tanto te podían subir la cuota. Y has aparcado aquí, por lo cual este parking cuesta 2 euros, ya te lo cobro de tu cuenta bancaria, vuelves a tu casa, has hecho 20 kilómetros que te voy a registrar para tu próximo seguro porque has navegado 20 kilómetros, llegas a tu casa, escanea el coche para ver si tiene alguna avería. Si tiene alguna avería, llama al mecánico para que venga un robot que va a levantarlo y tú no tienes que hacer nada y le va a cambiar la rueda porque tenías una chincheta en la rueda. Tú llegarás a tu casa, te escaneará y dirás, estás muy cansado, te recomiendo que comas lechuga, te la he pedido ya cuando te he escaneado las manos en el coche. O sea, esa es nuestra vida dentro de unos años. Sí. Sí, pero que es que no... ¡Ay, qué miedo! No, es que es inevitable. O sea, va a llegar. Va a tener sus ventajas. Es decir, recordar... A ver, en mayor o menor medida, algo... O sea, es decir, todas estas cosas, algo va a llegar. Por supuesto. O sea, recordar esa vida en la que... Uy, he quedado con Oscar. Llamaba a su casa, al fijo. ¿Está Oscar? No, ya ha salido. Mierda, ¿por dónde puede estar? Bueno, creo que ha bajado al barrio. Voy a bajar al barrio a ver si está. No lo encontraba. Encontrabas a colegas nuevos. Mierda, ¿dónde estaba Oscar? Y ahora coges... Oscar, ¿dónde estás? Estoy aquí. Mándame la ubicación. Toma, vale. Hola, ya estoy. Sí. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo lo que digo... Y no íbamos a hablar de la IA en este podcast. Estaba pensando antes, digo, al final hemos pasado olímpicamente. Lo hemos intentado. Los reconocimientos de imágenes que están haciendo, que es brutal. O sea, ahora mismo, imagínate una radiografía, bueno, unos tags, que son más complejos. O sea, 50 tags que el médico coge, lo revisa, lo anota, lo valora, coge otro, lo revisa, cuánto el tiempo que tarda. Y ahora le dices a la IA, revísamelo. ¡Uy! Aquí hay 5 casos sospechosos. Ah, pues sí. Pues mándaselos al médico que lo revise. Claro. Entonces, hemos agilizado un montón los procesos. Es decir, eso va a estar ya. Eso va a estar en nada. O sea, no, está ya. Está ya. Hay algunos sistemas médicos que ya funcionan así. Me refiero que no está extendido. Lo que quería decir no es tanto, una... pero sí, hay algunos sitios que ya están utilizando esa visión para reducir los tiempos. Claro. Y esa tecnología existe. Y eso se va a hacer y se va a extender a mañana pasado. Y va a ser un mundo maravilloso diferente, ya está. Habrá cosas que diga como, no, es que en mi época era mejor salir al parque y jugar y tal. Pues muy bien, señora, muy bien. Ahora tengo una caja de regla virtual y la ignoro. Claro, señora. O sea, la nostalgia es una puta mentirosa. La nostalgia, pues claro. Cualquier claro. tiempo pasado fue mejor, Oscar. Pues ya, no, es que el tiempo pasado es mejor, sí, pero ahora vives 200 años y estás de puta madre y acabas de bajar del Everest con tus 200 años. Porque estás de puta madre, venga, va. Es que... Bueno, ya toca despedir ahora sí el Café Log 207. Hemos hablado de ella, os pedimos perdón. Si queréis mandaros algún correo, no lo vamos a leer igualmente, así que no hace falta que lo mandéis. La IA nos ha obligado. No sé si la IA sabe mandar correos, supongo que sí. También seguro. Bien, sabe mandar correos. Por cierto, si mandáis un correo, que no sea algo urgente, en plan de, por favor, chicos, está quemando mi casa, llamar a los bomberos. No, para mañana no. Tarde. Vale. Para mañana no. No vamos a contestarlo. Así que, bueno, ya tenéis nuestros medios para comunicaros con con nosotros. Sí, estamos en Threads, Blue Sky, Mastodon, NX. A ver, lo que dice Fran, a lo mejor no contestamos, pero podéis decirnos cosas. Estamos por ahí, volveremos cuando tengamos que volver. ¿Volverá Pencho? ¿No volverá Pencho? Esperamos que sí, que vuelva Pencho. Pencho, vuelve. Haremos una IA de Pencho. Para ¿podemos clonar la voz de Pencho? Sí, podemos clonar la voz de Pencho con acento. ¿Estamos tentados a hacerlo? ¿También? ¿Tenemos los derechos de autor de Pencho? No. Pero da igual. Da igual. Pencho nos demandará, así que... No, que demande al que haya generado la voz, sea no sé. Meta o que sea. Nos declaramos insolventes en Café Log, no tenemos ni SL. Así que se despide un servidor, Franza Plana. Aquí Oscar Baeza, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Sed felices y disfrutar de la vida, se despide Jesús Montoya. Y nos veremos en el próximo Café Log con Pencho o sin Pencho, que será el 208. Hasta luego. Café Log. Café Log. Cafeína en formato podcast. Os dije que no se iba a publicar y así ha sido.